Vamos a tomar un descanso. Pueden por mientras abrir a Isaías 45. Vamos a tomar un tiempecito de llegar ahí, pero yo sé que están acostumbrados a abrir sus Biblias, entonces ábranlas a Isaías 45. Estamos tomando un descanso, un breve descanso de nuestro estudio en el libro de San Juan. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar con uno de los grandes temas de la Biblia. Hemos tratado con grandes temas antes, hemos tratado con el gran tema de la resurrección, hemos tratado con el gran tema de la deidad de Cristo, pero por lo regular no me acuerdo haber tratado con algún tema que trate con los atributos de Dios. Los atributos de Dios vienen a ser las características de Dios. Quizás un miércoles por ahí de vez en cuando tratamos con algunos de los atributos de Dios, pero no me acuerdo un domingo que hemos dedicado un estudio completamente a estudiar uno de los atributos de Dios. Y es súper importante que una iglesia aprenda acerca de los atributos de Dios, porque en esa manera uno está conociendo a su Padre, uno está aprendiendo cómo es Él y qué es lo que Él ama, qué es lo que Él odia. Algunos de los atributos de Dios son, por ejemplo, su santidad. Dios es santo, su compasión, ¿verdad? Esos son sus atributos comunicables. Nosotros también podemos tener santidad, nosotros también podemos tener compasión. Entonces existen los atributos comunicables de Dios, pero también existen los atributos no comunicables de Dios. Los atributos no comunicables que nosotros no podemos participar, viene a ser su ira, viene a ser su conocimiento perfecto, su omnipotencia. Esos son atributos de Dios que necesitamos estudiar y que no son comunicables para con nosotros. Hoy día vamos a estar hablando de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es muy simple. La soberanía de Dios es la supremacía de Dios sobre su creación. En otras palabras, el control absoluto que Dios tiene sobre su creación es la soberanía de Dios, el dominio completo que Él tiene sobre su creación, su voluntad que Él va a incorporar sobre su creación, nos guste o no nos guste, eso es la soberanía de Dios. Habla de que Dios está en control, habla que la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Y yo sé que hay algunas personas que tienen dudas de si ese comentario que yo acabo de hacer es verdad, pero todo eso vamos a tratar con esos asuntos en este estudio. Es el estado de ser Dios. Otra vez, la soberanía de Dios es el control absoluto que Dios tiene sobre su creación, es el dominio completo que Él tiene sobre su creación. En Daniel 4, versos 34 y 35, la Biblia dice que su dominio es un dominio eterno. Su reino permanece de generación en generación. Escuchen esto. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y, fíjense, entre los habitantes de la tierra. Entonces su soberanía no es solamente en el cielo, es también en la tierra. Él actúa conforme a la manera que Él quiere. En el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano. Nadie puede decirle, ¿qué has hecho? Y lo que Dios usó para estimularme, para darles este estudio, fue, número uno, que fui a una conferencia de pastores. No toda la conferencia, pero fui a dos noches. Fui el miércoles, fui el viernes. Y el pastor, que era el anfitrión de la iglesia, dio un estudio relacionado a la soberanía de Dios. Pero otra cosa que agarró mi atención mucho es que vivimos en días, nosotros en este momento, que son días donde el mundo parece que está fuera de control, la economía se está yendo al hoyo, cada día escuchamos de más y más descansos de personas, de trabajos, cada día escuchamos de guerra, de terrorismo y toda la gente se está echando la culpa que no, que fue Bush, que fue Clinton, que es Obama, que está haciendo las cosas peores y todo lo que escuchas es puro conflicto. Y lo que es triste es cuando esa actitud de desesperación y de conflicto y de no tener paz en su corazón, entra a la iglesia. con cristianos, con personas que deben reconocer que Dios está bajo control. A veces uno piensa y a veces las personas enseñan que Dios ya no está en control, que Dios está mirando todas estas cosas y Él no tiene manera de tomar control de la situación, y eso no es correcto. Eso es una doctrina, eso es una actitud destructiva, porque Dios está en control. Él no está solamente observando, y nuestro futuro no va a estar determinado por nuestro gobierno o por el desempleo o por el dinero. Va a estar determinado y es determinado por Dios. Escuchen lo que dice Primera de Crónicas 29, verso 11, dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. En otras palabras, tú estás en control de todo lo que está pasando en el cielo, todo lo que está pasando en la tierra. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza, el honor. Tú reinas sobre todos, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Y como les digo, hermanos, yo sé que hay versos en la Biblia, y muchos pueden traer estos versos a su mente. Hay versos, por ejemplo, que dicen que Dios se arrepintió de habernos creado. Hay versos que dicen que Dios estiró su mano y nadie respondió. Hay versos que dicen que Satanás está en control de este mundo. Pero esos versos son para ilustrarnos cosas que nosotros no tenemos la capacidad de entender humanamente. Esos versos no están en la Biblia para que tú pienses que Dios no puede enforzar su voluntad. Esos versos no están ahí para que tú pienses que Satanás tiene un dominio propio de este mundo. Esos versos no están ahí para eso. Dios tiene un control absoluto de lo que está pasando en la tierra, y muchas veces le damos la soberanía a Satanás. Es lo que hacemos como cristianos. Por ejemplo, estaba mencionando el pastor John MacArthur en la conferencia. A mí me gustan ir a las conferencias de Calvary Chapel y las conferencias de Grace Community. Y ahí en Grace Community, el pastor John MacArthur estaba contando de algo que pasó en una iglesia en el Valle de San Fernando. Y estaba diciendo, y esto lo dijo el viernes pasado, tú lo puedes bajar en el internet. Dijo que había una iglesia en el Valle de San Fernando donde vino un supuesto profeta. Vino un supuesto profeta y comenzó a dar una profecía acerca del pastor de la iglesia, que este pastor va a tener un ministerio mundial, que este pastor esta iglesia va a crecer más, este pastor va a ser un pastor de pastores, va a ir por todos lugares. Y durante ese mismo servicio, no inmediatamente de que él dijo lo que dijo, pero durante ese mismo servicio, este pastor falleció. Y muchas de las personas en la congregación tuvieron la audacidad de decir que la profecía era verdad. Lo que pasó es que Satanás mató a este hombre porque él sabía lo que este hombre iba a hacer. Imagínense, lo que él estaba diciendo es que Satanás puede socavar, que Satanás puede destruir la voluntad de Dios que él tiene en la vida de una persona. Y eso es una enseñanza, un punto de vista tan erróneo que le quita la gloria y le roba la gloria a Dios. Que lo que pasó fue que muchos de los hijos del personal que trabajaban en esa iglesia, el próximo domingo, ese mismo domingo, se fueron a la iglesia Grace y estaban dando un estudio acerca de la soberanía de Dios, que Dios está en control. Y muchos de esos muchachos nunca regresaron, se quedaron ahí en Grace. ¿Por qué? Porque dijeron, ya nos hartamos, nos enfadamos de vivir bajo la soberanía de Satanás. Y muchos actúan como si Satanás está en control, y la Biblia no enseña eso. Y eso, esos temores, esas actitudes, ese actuar como si el hombre está en control, que Satanás está en control, eso produce una irreverencia tremenda en una iglesia. Produce robar de Dios su gloria, porque estamos exaltando al hombre, estamos exaltando a Satanás. Entonces, lo que voy a hacer esta mañana, hermanos, es, les propongo mostrarles tres cosas. Número uno es que Dios es soberano sobre el mal que existe en este mundo. Número dos es que Dios es soberano sobre los asuntos diarios de la vida de los hombres. Y número tres es que Dios es soberano en la salvación de las almas de los hombres. ¿Y cuál es el propósito principal, hermanos, en darles ese estudio? ¿Saben lo que es? Es la gloria de Dios. Es exaltar a Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nosotros veamos a Dios como lo debemos ver. Y a la misma vez nos va a ayudar en ciertas maneras este estudio, en otras maneras, pero de eso les platico al ratito. El mal. Dios es soberano sobre el mal que existe en este mundo. No necesito yo convencerles a ustedes que existe el mal en este mundo. Ustedes bien saben que en este mundo existe muerte, existen enfermedades, existen viruses, existen catástrofes, terremotos, existen que esos vienen a ser los males naturales, ¿verdad? Tsunamis y todo eso. Existen males malvades morales, hay pleitos, hay guerra entre naciones, hay todo lo que tiene que ver con la maldad moral del hombre entre hombre. Hay la maldad espiritual, hay demonios, hay infierno, existe la maldad en este mundo, nadie les tiene que convencer de eso. Hay sufrimiento en este mundo, hay sufrimiento verdadero en este mundo y lamentablemente así son las cosas para nosotros. Y hoy en día tenemos personas incrédulas, pero también tenemos personas en la iglesia que no pueden reconciliar que un Dios de amor puede permitir todas estas maldades. No lo pueden reconciliar en sus mentes. Los incrédulos, ¿qué es lo que hacen? Rechazan a Dios y dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo creer en un Dios que permite maldades. ¿Y saben lo que hacen los creyentes? Los creyentes no nos quedamos mucho atrás. Los creyentes tratamos de rescatar a Dios. Tratamos de dar excusas por cual Dios no es el que permite o el autor del mal. Sabemos que Dios no es el autor del mal. Él no le motiva a nadie a pecar. Eso nos enseña la Biblia. Pero el punto es que Dios permite el mal en este mundo y la mente del hombre carnal se rebela contra eso. Muchos creyentes tratan de rescatar a Dios y dicen, eso no fue de Dios, eso fue un accidente o eso fue, pues así son las cosas, tú sabes, no podemos decir que Dios tuvo ninguna parte de eso. Eso fue un acto del diablo. Tenemos que echarle la culpa al diablo. Y cuando se cayeron las Torres Gemelas, hermanos, muchos hombres religiosos estaban desesperados tratando de buscar una respuesta. ¿Por qué Dios no estaba en control de la situación? ¿Y por qué todo lo que pasó fue del mal del hombre y del diablo? Pero Dios no necesita que lo protejamos. Dios no necesita que tú y yo hagamos excusas en su favor, porque Dios admite que Él es soberano sobre los males de este mundo. Pues escuchen estos versos, ahí es donde estamos en Isaías 45, ¿verdad? Ustedes están ahí, pero yo todavía no he volteado ahí. Miren Isaías 45. Isaías 45, verso 5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Fíjense que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Esa palabra quiere decir la calamidad, esa palabra quiere decir el mal. Dios crea, Él permite las calamidades de este mundo. Yo soy Jehová, yo Jehová soy el que hago todo esto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 4, verso 11, dice, ¿quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Entonces Dios tiene su mano, Dios tiene su parte en permitir los males que ocurren en este mundo, porque en un momento vamos a aprender que Él tiene un propósito en todo eso. Hablamos del holocausto, ¿verdad? Que Hitler mató a 6 millones de judíos, que él fue el hombre más malo de todo el mundo, y quizás y quizás es verdad, pero Dios también ha eliminado a multitudes. En Génesis 6:7 dice que el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Entonces, por un lado, hermanos, no necesitamos proteger a Dios, porque todo lo que Dios hace es justo. Aunque Él permita terremotos, inundaciones, millones de personas que se mueran, Él es un Dios justo y nadie tiene que culparlo de hacer algún mal moral, y nadie debe tratar de rescatarlo, porque Él no necesita. Él toma responsabilidad por lo que Él hace. Él permite el mal en este mundo, y quizás uno se pregunte, pues, ¿por qué Dios permite el mal en este mundo? Y quiero pedirles que me escuchen. Es bien simple. Dios quiere demostrar su gloria en este mundo, y fíjense, lo que Dios hace es, Dios permite el mal, y de ese mal Él rescata a multitudes de personas arrepentidas para estar con Él en el cielo por la eternidad a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Y por eso, por ese rescate, por esa salvación, el hombre va a glorificar a Dios. Pero ¿sabes qué más? Dios permite el mal, y de esas maldades y de esa podredumbre de cosas que pasan en este mundo, Dios juzga a los que no se arrepienten, e incluso en eso Dios va a ser glorificado. Dios va a ser glorificado con los que se arrepienten y con los que no. Entonces Dios permite toda esta maldad, porque de esa maldad Dios va a lograr compasión, Él va a lograr salvación, misericordia, y eso le va a traer gloria a Él, y a la misma vez Él va a lograr juzgar a la gente no arrepentida. Incluso eso va a traer gloria a Dios. Entonces el punto más grande, el objetivo más grande en el universo, no es que tú y yo estemos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. El objetivo más grande de Dios en este mundo es glorificarse a sí mismo. Por favor, miren Romanos 9. Quiero que vean este principio bien claro aquí en Romanos 9. Romanos 9:22. Dios permite el mal porque su objetivo es glorificarse. Él tiene el derecho de glorificarse en este mundo, porque este es su mundo. Verso 22 de Romanos 9. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo que dice aquí es que Dios, ¿qué si Dios quiere mostrar su ira, quiere demostrar su poder? Lo que nos está dando a entender es que Dios quiere demostrar su ira, su poder. De esa manera Dios se glorifica, y se glorifica con aquellos que van a ser juzgados en este mundo. Y fíjense el verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia, para que Él preparó de antemano para la gloria. Entonces ahí está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Dios se glorifica en juzgar a los que no se arrepienten, y Dios se glorifica en salvar y dar misericordia a los que se arrepienten, y todo eso glorifica a Dios. Entonces Dios permite todo lo que permite, porque Él tiene un propósito. El propósito es de glorificarse, y el alto más grande de este mundo es que Dios sea glorificado, no que tú y yo estemos de acuerdo. Y el punto es que Dios va a ser glorificado porque Él es soberano sobre todos los males que existen en este mundo. Número dos, Dios es soberano sobre los asuntos diarios, la vida diaria de los hombres. Por favor, volteen a Job capítulo 1. Este punto número 2 no vamos a tomar mucho tiempo, porque no necesitamos. Está muy claro aquí en Job capítulo 1 que Dios es soberano. Dios está en completo control sobre los eventos diarios de los hombres. Y nos vamos a enfocar más que nada en los creyentes, porque ustedes saben lo que, cuál es la relación de Dios con los incrédulos de día en día. Es ira. La Biblia dice en Juan 3:36 que el que no cree en el Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios está sobre él. En el Salmo 7:11 dice que Dios está indignado cada día contra el impío. Entonces, esa es la relación de Dios con los hombres incrédulos. Pero enfocándonos en el hombre y la mujer de Dios, esto nos enseña que Dios está en completo control de todo lo que está pasando a su vida. Aquí en Job capítulo 1, verso 1, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, un hombre que seguía a Dios de todo corazón. Qué bonito sería si se podía decir esto de nosotros. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos este Job. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En los versos 4 al 6, no lo vamos a leer todos los versos, pero les voy a dar un resumen. En los versos del 4 al 6 nos habla de que sus hijos se juntaban siempre, comían juntos. También nos habla que él oraba por ellos, él hacía sacrificios por ellos. En el verso 6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Dios lo desafía, le dice: oye, Satanás, ¿no has visto que tengo un siervo que se llama Job, que me ama de todo corazón? Y si tú lees, pues hay que seguir leyendo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso lo teme por nada? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces le dice: no, Job, te sirve porque tú le das todo lo que él quiere, no te sirve porque está interesado. Entonces le está acusando, ¿verdad? En los versos 11 al 12, nos dice que, pues hay que leerlo: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le dice al diablo: ¿por qué no destruyes todo lo que él tiene, y no vas a ver que te blasfema? Entonces está él desafiando a Dios. Entonces en el verso 12 Dios le da permiso a Satanás, le dice: ok, pues ve y quítale todo, pero nada más no le toques, no toques su carne, no le dejes estar enfermo. En los versos 13 al 19 se ve cómo pasó todo. Le quitó sus hijos, le quitó su casa, le quitó todos sus bienes. En el verso 20, Job, una vez que había perdido sus hijos, que había perdido todo lo que él tenía, y fíjense lo que dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. No se enojó, pero adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, aleluya, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuál es el punto? El punto, hermanos, es que Dios tuvo que darle permiso a Satanás para que él toque la vida de Job. Dios, Satanás no pudo hacer nada sin el control absoluto, sin la soberanía absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, al fin de cuentas, trabaja para Dios, y Dios lo usa para lograr sus objetivos en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todos los asuntos, sobre la vida diaria de los hombres. Y para que no estés muy triste, puedes leer en tu propio tiempo Job 42, del 10 al 13, para que veas que Dios lo bendeció a Job en el final. Punto número 3. Dios no solamente es soberano sobre el mal, Dios no solamente es soberano sobre la vida diaria de los seres humanos, pero Dios es soberano en la salvación de los hombres. Este es un punto, este es un tema que a muchos no les gusta hablar de este tema. Este es uno de esos temas que divide, este es uno de esos temas que la gente no lo puede reconciliar en su mente, pero lo que enseña la Biblia es que Dios soberanamente, sin prejuicio, Él escoge a aquellos quien Él va a salvar. Eso está bien claro en muchos lugares en la Biblia. En Efesios 1, del verso 4 y 5, nos dice que según nos escogió, está hablando de los cristianos, nos escogió en Él, en Cristo. Dios nos escogió a nosotros en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo. Ahora, ¿por qué hizo eso Dios? Porque Él sabía que nosotros íbamos a portarnos bien y Él vio que sí, Él se va a portar bien, Él va a seguir a Cristo, por lo tanto yo lo voy a recompensar. No, la Biblia, la salvación no es por lo que nosotros hacemos, es por la gracia de Dios. La Biblia dice que Él nos predestinó, este es Efesios 1:5 otra vez, nos predestinó para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo según el puro afecto de su voluntad, simplemente porque Él le dio su gana por su amor y por su propia voluntad, no tuvo nada que ver contigo o conmigo. Ahora, eso no quiere decir que el hombre no tiene la responsabilidad de responder y de arrepentirse. La Biblia enseña las dos cosas. La Biblia enseña que Dios es soberano en la salvación y la Biblia enseña que el hombre es responsable. No es como algunos dicen que el hombre no tiene libre albedrío. El hombre tiene el libre albedrío de escoger el bien y el mal, pero Dios lo escoge soberanamente. No es fácil y es casi imposible de reconciliar los dos pensamientos, pero los dos pensamientos son verdaderos. Dios nos escoge soberanamente de acuerdo a su propia voluntad. Miren por favor Romanos 9. Como les digo, hermanos, estas son las doctrinas fundacionales de la iglesia cristiana histórica y las estamos perdiendo porque estamos culturizando todos nuestros mensajes y nuestras iglesias. Romanos 9:15. Aquí Dios está hablando de a quién Él le va a mostrar su amor, de a quién Él le va a mostrar su gracia, de a quién Dios va a salvar. Verso 15 dice, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios dice, yo voy a tener misericordia en la persona que yo quiero tener misericordia y yo me voy a compadecer de la persona que yo me quiero compadecer. Una verdad difícil de entender, pero verdadera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Se acuerdan que les dije que Dios, una vez que el faraón endureció su corazón, Dios endureció su corazón de él, ¿para qué? Para mostrar su poder en toda la tierra. Fíjense el verso 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que él quiere endurecer, endurece. ¿Ves? Dios salva al que él quiere, él lo endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué pues en contra culpa? ¿Por qué Dios le echa la culpa a la gente si Él mismo los está escogiendo? Y los hombres se levantan y se enojan y dicen, ¿cómo eso es injusto? Un Dios injusto, ¿verdad? Los hombres piensan que tienen un moral más grande que el de Dios. Verso 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Lo que le está diciendo es, cállate la boca, no digas nada, tú no eres nadie para tratar de altercar con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para la honra y otro para la deshonra? Y aquí están los versos que leemos en antes. ¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, está muy claro, hermanos, está muy claro que Dios es soberano, está en total, en control absoluto del mundo y su maldad, de nuestra vida diaria y de la salvación de los hombres, de las almas de los hombres, de los seres humanos. Ahora, no tienes que tener miedo de esa doctrina, no tienes que desesperarte y decir, oh, pues a lo mejor Dios no me salvó, a lo mejor yo no soy uno de los elegidos. No tienes que tener miedo, porque Jesús mismo dijo en Juan 6:37 que el que a mí viene, no lo echo fuera. Tú demuestras que eres creyente, tú demuestras que Dios te ha aceptado, te ha elegido, si tú vienes a Él, si tú crees en Cristo Jesús. Entonces, no es una doctrina que te debe desesperar, te debe asustar, es simplemente una demostración de la soberanía de Dios sobre todos los asuntos de este mundo. Dios hace, Dios dice lo que Él quiere. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Porque les dije, este mensaje es para la gloria de Dios, pero también nos puede ayudar en ciertas cosas. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esta gran verdad de la soberanía de Dios? Yo digo que lo primero que debemos salir de aquí nosotros, hermanos, es con una maravilla de la santidad, de la justicia de Dios. Déjenme leerles un verso que no lo puse aquí en mis notas. Es Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Debemos salir de aquí diciendo, Señor, wow, yo no puedo entender todo, yo no puedo ver todos tus propósitos, pero Señor, yo sé que todo viene de ti, es para ti, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Debemos de salir de aquí con maravillados del poder, de la soberanía de Dios, de su control sobre todas las cosas, y debemos salir de aquí con un respeto más grande. Esto debe producir en nosotros una santidad más grande, porque por un lado estamos viendo que Dios se dignó de salvarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dignos de la muerte y del infierno. Y por el otro lado vemos que Él va a derramar su ira sobre este mundo. Y eso nos debe ayudar a temer más a Dios, respetar más, reverenciar más a Dios como nunca jamás. Número dos, debemos de salir de aquí, hermanos, con una actitud de resignación. Este es quizás el punto final que les quiero compartir. Debemos de salir de aquí con una actitud de resignación. ¿Qué es resignación? Resignación simplemente quiere decir aceptar tus circunstancias, estar en paz, reconocer que Dios es soberano, Dios está en el trono y yo puedo descansar en Él, yo puedo estar en paz, yo no tengo que desesperarme, yo no tengo que culpar al diablo, no tengo que culpar a fulano, a fulana, yo simplemente debo de confiar que Dios está en control absoluto de mi vida, y eso me debe dar paz y debo tener esa actitud de resignación. Una actitud de resignación no quiere decir que tú no vas a orar, no quiere decir que tú no vas a pedir a Dios que te ayude, que te provea, que te ilumine, que te sane. No quiere decir que elimina la oración, porque Jesús te dice pedid y Jesús te dice que debes perseverar en oración, pero lo que sí debe afectar es tu paz y tu actitud y tu calma, una aceptación de tus circunstancias, porque tú sabes que pase lo que pase, Dios está contigo y Dios te provee y estás en las manos de Dios y debes ejercitar esa fe. Esa fe, no acusar a Dios de ningún mal, porque tú sabes que a Él no se le ha escapado nada de lo que está pasando en tu vida. Una actitud de resignación, hermanos, debe poner a morir toda murmuración, toda queja. ¿De qué te quejas si Dios está en control de tu vida, de tu situación? No hay nada por el cual quejarnos ya. El miércoles que estuve en la conferencia, el pastor estaba hablando de de su vida, ¿verdad? Estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo les confieso que yo no he sufrido en gran manera. Yo no he tenido conflictos mayores. Dios me ha bendecido, me ha dado mucha gracia, he descansado. Y cuando yo escuché eso, pues no me sentí muy bien, ¿verdad? Pues yo dije, pues a lo mejor yo estoy mal y él está mejor que yo. Y pues salí de ahí sintiéndome mal, porque yo dije, es un pastor fiel y no ha tenido mayores conflictos, mayores problemas en nada casi, parece lo que estaba diciendo. Entonces me sentí mal, pero el viernes que regresé y él tocó este tema de la soberanía de Dios, pues me enderecé bien otra vez y dije, ¿sabes qué? Wow, Dios está en control y eso es lo que Dios escogió para él. Ahora eso es lo que Dios escogió para mí. Gloria a Dios, que se digna en usarme, por lo menos, ¿verdad? Entonces, la soberanía de Dios cambia tu actitud, te da paz, te da calma, te da una actitud de resignación. Porque tú dices, pues, Dios no se le ha escapado nada. Ahora, en conclusión, les quiero mostrar esta actitud de resignación en la vida de Elí. Miren, por favor, 1 Samuel 3:11. 1 Samuel 3:11. Elí era un hombre que cometió muchos errores, pero su actitud de resignación es comendable. Es muy comendable y a mí me da mucho ánimo. 1 Samuel 3:11. Para ustedes que han leído 1 Samuel, ustedes saben que había un niño que se llamaba Samuel, su mamá lo dedicó al templo, vivió en el templo, vivió ahí con el sacerdote Elí. Una noche escuchó a alguien que lo llamaba una y otra vez. Para la tercera vez, el sacerdote le dijo a Samuel, la próxima vez que escuches esa voz que te llama, que te diga Samuel, tú dile, aquí estoy, Señor, soy tu siervo, háblame. Y aquí en el verso 11 nos dice lo que le dijo Dios a Samuel, siendo un niño. Y Jehová dijo a Samuel, 1 Samuel 3:11, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí es el sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, él no los ha corregido. Entonces el sacerdote Elí tenía dos hijos que estaban cometiendo perversidades en el mismo templo. Él los reprendió muy moderadamente, no los corrigió y Dios lo quiere juzgar, ¿verdad? Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. No le quería decir, ¿verdad? Tenía temor. Imagínense, le va a decir a alguien que Dios le va a juzgar. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, se lo contó todo, sin encubrirle nada. Entonces fíjense lo que dijo este Elí. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. El Señor está en control, que el Señor haga lo que le parece que está bien hacer conmigo. El juicio de Dios vino sobre su casa, él lo sabía, él sabía que Dios lo iba a juzgar a él, a sus hijos, al final de cuentas juzgó a él, juzgó a sus hijos, pero su actitud fue una de resignación completa. Él entendía la soberanía de Dios, él entendía que Dios está en control, que Dios hace lo que él quiere, que lo que Dios hace es justo y se resignó a esa verdad. Y eso para mí es tremendo, es tremendo, lo mismo hizo Job. Job dijo, El Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque entendían estos hombres la soberanía de Dios y entendían que Dios es justo en lo que hace. Y eso les daba paz y les daba una convicción de que todo, al fin de cuentas, era por la mano de Dios. Ellos iban a estar bien. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Dios que ha dado su Hijo por nosotros, ¿cuánto más esta doctrina de la soberanía de Dios nos debe consolar, nos debe animar, nos debe dar paz en nuestros corazones? Sigamos pidiendo, sigamos orando, pero hagamos todas las cosas con una actitud de sumisión, de resignación, porque Dios está en el trono. Vamos a orar.